Kaixotan gitarriak, esto es el 28 encendido. Sintoniza Sirola Irratia, el 107.5 de la FM. ¡Opa, Nacho! ¡Opa, Kaixo! Bueno, hoy vamos a dedicar el 28 encendido al Revival Mod. Ya hemos dedicado dos programas anteriores a The Jam, uno de los grupos más representativos de, pues, de ese movimiento, digamos. O el eslabón, digamos, entre el punk. Eso es. Bueno, precisamente, la gente de la que vamos a hablar fue gente en esta época. Hablamos de finales de los años 70, muy joven, pero que a pesar de su juventud ya había participado en muchas ocasiones de la explosión del 77. Eso es. Con sus proyectos anteriores, incluso algunas veces que habían sacado algún single y tal. Bueno, no nos cansamos de repetir que el punk tuvo que ver mucho con la recuperación de los antiguos estilos del rock and roll. Sí, desde luego. Y llegó el caso de que incluso grandes compañías no hacían ascos a publicar a estos grupos, cosa que hoy en día pues sería como un poco... Sí, no sería tan fácil. No sería, sí, tan fácil. Pues nada, Revival Mod hoy en el 28 encendido. Bueno, pues comenzamos el 28 de esta semana hablando de Generation X, de Generación X, como solemos decir más coloquialmente. Sí, además, bueno, pues no dejamos de decir que este pues fue un grupo clave, uno de los primeros grupos punks, más propiamente dicho, ¿no? Gente que venía del contingente Bromley y toda la peña de los Pistols, en realidad, y de Siouxsie, ¿no? Era toda esa peña. Y reivindicaban esa vuelta a los viejas formas del rock and roll y en concreto, pues muchas simpatías hacia los años 60 y el movimiento mod, ellos lo decían. Sí, la primera década de los 60, Generation X, pues que tenían mucho que ver como tantos otros grupos. Y ya decimos que de aquí, de este magma, es donde surgiría después el Revival Mod. El Revival Mod. Vamos a escuchar el segundo single de Generation X, 1977, Wild Youth. I live from day to day, and I plead to come and Como decías, que el toquecito del glam, a tope de... Sí, realmente, y decir que a partir de 1976 hasta 1978, Diego Manrique, que cogí este fenómeno justo en vivo, decía que se habían compuesto no sé cuántos himnos juveniles en comparación con lo que se había hecho desde 1970. Que eso dice mucho, ¿no? De lo que fue el punk, de volver un poco el rock and roll a las calles, ¿no? Porque, hombre, la gente, y esto a la hora de explicar el tema del revival mod y el revival punk, pues, y horror, y el punk, pues, tiene que tener en cuenta de cómo estaba el panorama musical, hemos tuvo de 1970 a 1976, horrible. Pues sí, de Generación X también saldría, se puede decir, Chelsea, porque al final es que prescinden de Gene October y Gene October monta su movida. Bueno, y mira eso que comentamos siempre, y la portada del LP de Chelsea, ¿qué sale? Sale el primer LP de los Rollins, un LP de Bob Dylan, sí, y una chuta, una imagen totalmente de Beatnik, de Angry Young Band, ¿no? Como se decía en Inglaterra. O sea, una recuperación de aquello, ¿no? Bueno, Generación X, que también tuvo un prematuro final, porque era un grupo de bastante éxito. Sí, hizo un LP, segundo LP, muy mal producido. Muy mal producido, pero bueno, sobre todo fue las malas relaciones con su manager o, bueno, sí, los juicios, que llegaron a juicios, que si el nombre, que si el no sé qué. Se creían demasiado estrellas antes de tiempo. Pero al final la propiedad intelectual también tuvo ahí su esto, sí, porque el tercer LP, bueno, que al final, bueno, sí sacó como Gen X, muy bueno además. Pero bueno, el tercer LP de Generación X en sí no saldría hasta el 2003. No, hay una gran las mujer. Paradojas de toda esta historia. En fin, escuchamos uno de los guiños hacia los 60 de eso Generación es. X. Ready, Steady, Go. Bueno, pues un repaso a Revival Mod, tiene que incluir a Secret Affair, pienso. Sí, además por ser, digamos, un grupo que se salía un poco de la tónica, ¿no? Que venían a ser los grupos de Revival Mode, ¿no? Sobre todo por su orientación más soulera. Más soulera y cierta actitud purista, pero es que a la vez tenía ese toque del punk que era común. Esa sí. Actitud, ¿no? La actitud del 77 que es inherente a todos estos grupos o a la mayoría. Sí, sí. Y incluso como ellos decían que el punk ya estaba superado, pero bueno, es famosa su crew, de alguna manera, que eran los Glory Boys, que era la misma crew que los Cockney Rejects. Pues qué coincidencia, ¿eh? Sí, todo se une, ¿no? Ah, por cierto, decir que otro grupo que fue el enlace entre el Revival Mode y el punk lo tuvimos aquí hace 2 semanas. Eddie and the Hot Rods. Sí, sí. Bueno, vamos a escuchar a Secret Affair, por si... No, yo digo para que... Si, no, pero vamos con eso. Sí, ¿qué canción has elegido para...? Luego igual escuchamos Eddie and the Hot Rods también. Si da tiempo, pero bueno, es muy posible. ¿Cuál has elegido ahora? Time for Action de 1979, que es de los clásicos de Secret Affair, ¿no? Sí, otro himno juvenil que se hizo por aquellos años. Secret Affair. Standing in the shadows, where the in crowd be, well dressed out for the evening. We hate the punk feeling, so take me to your leader, because it's time you realize. Bueno, Secret Affair, que se formaron en 1978 de las cenizas de New Hells, que había participado en, pues un añito antes, o había coincidido con la explosión del punk. Y que, bueno, ahí deciden, pues influenciados por los Jam, aventuro. Bueno, porque sí que tocaron con ellos. Hombre, tocaron. Su primer concierto así en plan esto fue que los telonearon. Ian Page... dice que él ya tenía un poco la idea y que... Ian Page era el cantante de Secret Affair. Sí, perdona, que es que, claro, es que yo hasta la chapa de Secret Affair he puesto ahora mismo, por hecho que todo el mundo sabe quiénes son. Pues él dice que, bueno, que también un poco era idea suya, porque era música que había escuchado, no lo pongo en duda, que había escuchado Motown y Soul en general toda su vida, ¿no? Y también que un poco la idea de los Glory Boys pues era un poco suya, pero que entonces ya llegó el Revival Mode, pero bueno, eso es lo que dice. Bueno, Nugers, pues es el proyecto cuando recuperan su segundo single, esa estética, como decíamos, de los mods de... Pues que podían ser sus padres o sus hermanos mayores. Sí, o... sí, a la estética clara de los mods que iban al Flamingo en el 63, por ejemplo. Bueno, vamos a escuchar uno de los 2 singles que grabaron New Hells, Plain Jane. Bueno, pues eran los New Hearts, la encarnación previa a Secret Affair, que fue una de las bandas más punteras así de este revival, sí. Y que también pues tenían su filosofía, que había evolucionado del punk y había acabado muchas veces rozando el purismo, sí, pero a la vez hacían revival, una cosa. Hacían revival y también, no sé, también pues sí. Al igual que pues coetáneos suyos de Loy, también encargaba mantener un poco la chispa caliente de un poco la violencia en los conciertos y eso, de alguna manera, también. Sí, un confluencia, ¿no?, de temas del punk, el revival monster, bueno, ¿no? Pues algo que... Claro, bueno, hombre, que además tenían muchos seguidores skinheads, los Secret Affair. Vamos a hablar de los seguidores y, bueno, más que hablar, escuchar una canción que dedicó Secret Affair a sus seguidores, a los Glory Boys. Otro himno juvenil que se compuso en nada, desde el 76 al 79. 79. Bueno, pues escuchamos, es de Affair, Glory Boys. Hey, don't crowd me, I'm fine, I'm sick and I'm not. Bueno, pues Glory Boys y Secret Affair, que hemos escuchado muchas veces aquí en el 28, nunca nos cansamos. No, además, yo ya propongo un especial Secret Affair, porque fíjate, aparte de toda la joya que es este primer LP, el segundo LP, en otra forma, es también buenísimo, el de Business as Usual. Sí, bueno, pues sí, se merece eso y mucho más. Y mucho más, así que lo haremos, amenacemos otra vez. Ah. Bueno, otra de las bandas primigenias que participaron en la explosión del punk del 77 sería Long Tall Shorty. En aquella época se hacían llamar Benidorm and the Tourist. Sí, y hacían punk, eran jovenzuelos. Y es que me recuerda, pues, no sé si fue el primer programa que hicimos del 28, Long Tall Shorty. ¿O el segundo de los primerísimos? No, fue el segundo, porque el primero lo dedicamos al punk en Irlanda del Norte. Y ahora, pues nada, les volvemos a saludar de nuevo. Siempre es, vamos, un placer. Long Tall Shorty, que como decimos, cambian de nombre. Primero son Benidorm and the Tourist, 1978, se cambian a The Indicators y empiezan a colaborar con Jimmy Pursey, de Son 69. Exacto. Bueno, de ellos se dedicaban mucho a telonear a Son 69. Y claro, como Jimmy Pursey, uno de los LPs favoritos de Jimmy Pursey, es el primero de los Kings, les propuso llamarse Long Tall Shorty y hacer una versión de esa canción, que no pegaba ni con cola, pero por lo menos les ayudó un poco, ¿no? Sí, desde luego, pero siempre con su toque así. Bueno, tampoco son unos virtuosos, o en la época no lo eran, pero bueno, es que pero lo suplían con muchas ganas. Pero es que no es lo bueno que tenía el Revival Mod, que tampoco hacía falta tocar como Pete Townshend, ¿no? No, porque claro, es gente que viene del punk. Exactamente. Es lo bonito del punk, ¿no? Que dio un poquito de... Sí, otro... cancha a la gente. Eso es. Hacer lo que quisiese. Vamos a escuchar uno de los temas de Long Tall Shorty, All by Myself. Sam with a crowd, it's all too much. I can take it. Not London Sorty, un grupo que, bueno, además de con Sun 69, pues también tuvo relación con muchos otros, como Angelic Upstarts. Tony Perfect, de hecho, pasó de London Sorty a Angelic Upstarts. Bueno, aparte que sabemos que Angelic Upstarts también son amantes de la música de los 60, eso ya lo han dicho. Y, pero sobre todo, pues bueno, empezaron a tocar con ellos, digamos que eran, digamos, el tándem, ¿no? Bueno, pues vamos a escuchar otro de los temas de esta primera etapa de London Sorty, On the Streets Again. Bueno, eran London Sorty, que tenía mucha relación con Jimmy Pulse y además teloneaba a The Chords. Sí. Los acordes de The Chords, que era también uno de los grupos más punteros, ¿no? De la época, con Secret Affair y The Jam, ¿no? Y porque había apostado también Jimmy Pulse y bastante fuerte. Sí, bueno, hay que decir que Jimmy Pulse en la época tenía JP Productions. Sí. Que era una especie de promotora, editora y demás. Era, la verdad, un personaje pues muy famoso, como podía ser Gary Basser, el periodista de... Exactamente. Que, bueno, que gente que a su vez montó algunas polémicas o se había envuelto en movidas un poco raras. Sí. Pero bueno, pero es que era una escena realmente turbia y... No, y sobre todo muy cambiante. Turbia en el sentido de que les gustaba mucho que hubiera bronca. Que hubiera siempre bronca y hubiera movidas. Es una constante a finales de los 70 y primeros 80. Sí, desde luego, sí. La polémica, armar bronca para que la gente pues se siga interesando en la misma industria, ¿no? Sí, que por cierto, la industria con mayúsculas. Bueno, esta gente no se acaba en cualquier cosa. Hemos empezado el programa con Generación X, que se acaba en Chrysalis. En Chrysalis, ni más ni menos. Casi nada. Que llegaron a ir con limusinas por Londres. Secret Affair, CBS, The Jam, Polydor. No, sí. Estamos hablando de cualquier cosa, que ¿sabes? Vamos, que está en el mismo catálogo que Von Karajan, yo que sé. Sí. En fin, pues eso. No es el caso de London Sorty, por ejemplo. No. O otros grupos más pequeños, pero los que triunfaron realmente tuvieron muchos medios. Y luego también tener en cuenta que London Sorty a veces les tocó tocar en ciertos conciertos un poco turbios que no les cutieron a hostias de milagro. Hombre, es que London Sortie tenía su posicionamiento político también. Dentro de esto sí que tenía más... Sí. Más contenida social que otros grupos, ¿no? Sí, sí. Eso sí es verdad. Bueno, que estábamos hablando de The Corrs, Nacho. The Corrs. Es que ves con Jimmy Purse ya... Sí. Bueno, vamos a escuchar el Now It's Gone. Es el primer single, pero que se recoge también en... En su LP, sí. So Far Away, y muchas más. Bueno, ya simplemente oyendo esa canción ya sabréis por qué se llaman Los Acordes, porque tienen eso, la rítmica y la melódica, y le meten una caña impresionante. Sí, son guitarrazos a gogo. Now It's Gone, 1979, The Corrs. Son guitarrazos. Sí, además, pues estábamos comentando ahora off the record también, con un pedazo de batería, el más puro estilo de Keith Moon, y bueno, y un bajo ahí marcando fuerte. Y sí, con su toquecito lisérgico también. Sí, porque también les gustaba todos los 60, psicodelia incluida. The Corrs, que sus primeros 5 singles, los 5 entraron en listas, su sello era Polydor. Tenían apariciones en la televisión. Tocaban con los Underton. Pública. Hicieron una gira con los Underton. Ellos tenían de los Underton. ¿Te imaginas ir a un concierto de esos? Pues imagínatelo. Bueno, pues The Corrs, que al final con 1980, que es lo que marca justo la barrera del revival mod, que ahí empieza a decaer, la gente se harta y busca otras emociones. Sí. Bueno, como ocurría en los años 60, pasa es que luego yo creo que se caía en un pozo... Bueno, que eso ya se hablará algún día en este programa, ¿no? Sí, son valoraciones y es todo tan subjetivo, ¿no? Pero bueno, que... No deja de ser arte. No, pero a partir del punk empezó a ocurrir durante un corto periodo como los años 60, que las cosas cambiaban de año en año, mogollón. Sí. Y los gustos y las modas, todo. Sí, era todo muy veloz. Esta gente 2 años antes estaba de lleno en el punk. Sí, sí. Bueno, también estarían quinceañeros sin un duro y solo con imperdibles para ponerse, ¿no? Seguramente. Vamos a escuchar uno de esos temazos de Korth, Something's Missing. De las bandas, de, pues esta escena fueron de Purple Hearts. Sí, pero seguimos, porque tenemos un nexo, son también del sureste. Son del sureste y también son aficionados a las pirulas. Sí, y bueno, del sureste digamos un poco de... Oye, ahí dejaron la semilla los Small Faces en el este de Londres. Todavía sí. Quedan mods. Bueno, The Corrs ya hicieron su versión de Small Faces. Sí. Bueno, muchos de estos grupos versionaban a aquellos. Sí, sí, sí. Quiero decir que el este de Londres tiene su... Además eran los que siempre han alardado de ser los mods más de clase currela, ¿no? Los del este. Bueno, pues Purple Hearts se forma en 1977. En principio practican... Punk. Más bien un punk ortodoxo, por decir de alguna forma, si es que se puede usar el término en el punk de 77. Sí, como hicieron cuando... Que también lo había, ¿qué narices? Bueno, como hicieron cuando Telerano los vascos, ¿no? Que cada uno se cambiaba de instrumento, ¿no? Por ejemplo. Muy psicodélico. Bueno, después con la influencia de los Jam, según sí. Reconocieron ellos, pues bueno, se fueron orientando más a... Y luego otra es que yo les vi hace unos años en un programa y hablaban mucho también de la influencia de los Creation... Y los primeros Clash. Bueno, ellos no tuvieron la suerte de sacar en un sello grande. Bueno, la suerte, es que depende cómo lo mires. Y sacaron un sello más pequeño, en Fission Records, de Chris Parry. Pero menuda producción. El de los Cure. El de los Cure. Llevaba de Cure. Y sí, pero menuda producción les hizo. Les produjo muy bien, ¿eh? Sí. En estudio. Vamos a escuchar el tercer single. Entraría en listas, pese a tener menos medios que otras bandas. Sí. El número 60, que es modesto, pero estaba ahí. Y tenían también su crew y su peña que arrastraban ahí a las actuaciones. Claro, Purple Hearts, claro. ¿Quién no va a ir? Eso es. Bueno, pues Jimmy, que también es muy cinematográfico a la vez. Ah, sí. Muy cuadrofénico. Qué buena canción. Bueno, Purple Hearts. Bueno, Purple Hearts, que su nombre lo toman de esas de anfetaminas, sí, vamos. Esas anfetaminas que se tomaban en los años 60, que tomaron también a su vez el nombre de una condecoración militar. La anfetamina y lo militar, que tiene mucho que ver. Sí, eso tendremos que hacer algún programa. Es verdad. Bueno, esto sería una temática para otros programas. Pero bueno, para mí fue... yo les conocí también este grupo cuando tiene los 15 años. No puedo decir imparcial, es de mis grupos favoritos. Y bueno, hay que ver también pues que toman mucho más de la psicodelia que lo que parece, ¿verdad? En muchos aspectos, ¿verdad? Sí, bastante. Sí. Además hacen incursiones, pero que están a la vez como muy muy de su tiempo. Son muy de su tiempo. Sí, porque... Es retro, pero a la vez no. A la vez no. Y también, hombre, tienen las limitaciones técnicas de haber sido hijos del punk, digamos, ¿no? Sí, la verdad es que los comienzos de Purple Hearts era gente que quería tocar, pero que tampoco tenía ahí una experiencia previa. No eran ni Pete Townshend, ni Mick Jones, ni de esos. Purple Hearts, como tantos otros grupos de esta escena, pues su opción era el mercado americano. porque esta gente pues muchas veces se movía pues por contratos con discográficas sí. grandes, y si el grupo no triunfaba en el mercado estadounidense se hacía la prueba en América, pues era un fracaso. Sería el caso de los Jam, por ejemplo. Sí, que o de Purple Hearts. Sí, que nada. En una gira estadounidense, pero que no. Que no cuajaron. No cuajó. Nunca cuajaron en Estados Unidos. Esta escena en general nunca cuajó en Estados Unidos. No, ¿eh? Porque es un sonido. A la vez ellos estaban teniendo también su nueva ola y su esto y sí, sonido. Y es muy pero diferente. Ocurrió, y el Two Tone tampoco encajó, que era también coetáneo. Y el Two Tone tampoco encajó de primeras en Estados Unidos, ¿verdad? El Revival del Ska, quiero decir, tampoco. Sí, tampoco. Eso lo comentaron los Madness también, ¿verdad? Sí, porque es curioso, ¿no? Como en Europa sí que eran... Sí, hay que mencionar, yo también menciono la Two Tone, que no hemos, se complementaba mucho con el Revival Mod, el Revival del Skinhead Reggae, la Two Tone y todo eso. Era todo un... ¿Quién hubiera estado en aquellos años ahí? Bueno, como decíamos, tras una gira americana fallida. Más bien fallida, y un LP de escaso éxito en comparación con otros grupos y cinco singles... Se separan para reunirse después en muchas ocasiones, que es un clásico de estos grupos, sí, pero... que se ha convertido en muchas ocasiones de culto. Pero ese LP de Big Dad, producido por Chris Parry, es una joyita. Sí, está muy bien. Yo lo escucho mil veces, ¿no? Bueno, nunca me canso. Vamos a escuchar el clásico de Purple Hearts, Millions sí. Like Us, 1979. Esta entró en listas también, número 57. Sí, pero mira, pero entró. Pero entró. So much to prove. I wonder why we carry on like we do. Saturday night and Sunday morning, I've just woken up, but I'm still yawning. Millions like us, oh yes, there's millions like us. A eternal vision, making decisions. And Bueno, pues seguimos este repaso en el 28 encendido en Irola Irratia, 107.5 de la FM. Este repaso decía a Revival Mod, de finales de los 70. Sabiendo que nos estamos dejando a alguien en el tintero, ¿eh? Es que es una escena muy amplia y, claro, está, pues los más conocidos, ¿vale? Pues es que habrá un montón de singles que andan por ahí todavía, de grupos que yo que sé. Sí, sí, sí, además nos dejamos grupos. Pero eso ya andaremos otro día, haremos una segunda parte, hombre. Vamos allá con Squire, también un grupo que se forma en el 77, que empieza haciendo sus versioncillas, sí. Y que después se animan, por influencia de los Jam, a retomar esas influencias sesenteras, pasadas por el tamiz del punk, con la actitud de este. Y con un buen gusto para hacer un melodías pop impresionante. Sí, desde luego. Vamos a escuchar una de ellas. Get Ready to Go, Squire, 1979. ¡Qué guitarrazos que vienen, Squire, que ya volveremos a escuchar! Sí, porque además, bueno, segundo el EP, para mi gusto, la producción es muy blanda, pero también hacen algunas canciones en plan pop buenísimas. Sí, hay un recopilatorio ahora de singles y grabaciones por ahí. Hacen una versión del September... ¿Te acuerdas de quién tocaba el September Girl? Que fue un popero de los 70. No lo recuerdo. Bueno, es muy buen el EP. Es muy buen el EP, el primero de los Square. Pero vamos, es un poco la producción un poco blanda para mi gusto, ¿no? Sí, también son muy famosos porque salieron en aquel disco recopilatorio. Bueno, el Mods Mayday. Sí. Que es un disco en directo, ¿no? Sí. Que es un festival del que se seleccionaron. Por cierto, se ha reeditado también con un montón de es un disco... temas extras. Porque, claro, están grabados todo el festival. Es un disco que me encanta, pero que muchos puristas lo ponen a caldo porque el sonido es como sucio, no sé qué. ¿No? El sonido es pésimo. Sí, pero es lo que sonaba ahí. Es que me encanta. Tiene una... Pero es un documento en sí. Tiene un espíritu ese disco. Que hombre, pues fíjate, ese que de Affair, Vega, los Small Hours, The Mods, Merton Parkas, también otros muy famosos. Sí, que nos dejamos en el tintero hoy. Sí, no, y no. Es que no da tiempo a todo. Fue una escena que, aunque duró muy poco, fue muy extensa. Sí, vamos a escuchar a los Lambretas. También, que pues participaron de. Así fueron de la creme, del sí, revival. Sí. Del 79 al 82, los Lambretas la petaban, se puede decir. Y sí, además hicieron dos pedazos LP, sobre todo el primero. Sí, el primero. Sí, además tiene ese pelotazo, toque irónico siempre. Y ese pelotazo pop, que, ¿no? De verdad. Bueno, vamos a escuchar Ghost Eddie y los Lambretas, 1979. Bueno, los Lambretas que también tuvieron su polémica. En cuanto a lo estético, dices. No, en cuanto a lo estético, no. Con el tema de aquel single que sacaron, aquella canción que sacaron, Page 3. Ah, sí. Periódico de Sun, que en su tercera página tenía una mujer, solía aparecer una mujer desnuda. Ah, sí, sí. Bueno, sí, pues sí, se lo tomó. Un poco a mal. Muy a mal. Y total, que la canción, si no censurada. Sí, fue baneada, digamos, los medios y no se podía emitir. Pero bueno, a mí es lo que me gusta mucho de todos estos grupos de revival mod, que siguiendo un poco la estela de, pues, sobre todo de un Ray Davies, cómo ironizaban sobre la sociedad británica y cómo pues criticaban la calle sobre el terreno, ¿no? Beat Boys in the Jet Age es un título muy bueno para... A mí me encanta ese LP. Para un grupo de esa época. Sí, la verdad es que es un discazo. Tiene esas dos canciones. Esa canción de los Coasters, esa versión del Poison Ivy, es catalítica, así. Sí, que a mí me gusta menos. Me gusta menos. Y a mí también, sí. Muchos de estos grupos, o algunos de estos grupos, intentaron colar por ahí para entrar en listas. Sí. Pero bueno, nos quedamos... Con esta parte más... Más pop tan buena que hacían. Sí, desde luego. Vamos a escuchar a los Lambretas con uno de los cortes de ese disco que comentábamos, London Calling, que no es ninguna versión, es 1980. Small town, small minded, live well within your... Bueno, es raro que en un 28 encendido no haya una versión de los Beatles o de Bob Dylan. Pues sí, y luego que nos critiquen los fans de ambos, ¿eh? En fin. Bueno, pero hay que decir, la canción en sí, Sissel Sissel, de los Colts, que imagino que todo el mundo ha adivinado, la verdad. Y yo tengo que reconocer que el LP de Revolver de los Beatles me gusta. A mí me gusta, pero bueno, siempre, no sé, pues son gente que da muy buena materia prima, pero joder, oyes cada versión que te dejas. Esta es mejor que la original, eso sí es verdad, ¿eh? Posiblemente. Lo mismo que las versiones de Dylan que ponemos, también son siempre mejores que la original. Bueno, pues os dejamos con The Corrs, esta versión que hicieron del Sissel Sissel de los Beatles. Hasta la semana que viene. Venga, agur. Agur. You're making me feel like I've never been born.